La Colectiva, 10 años agitando el aire. Disculpa, ¿acá sale la línea 10? Sí, sale de la planta baja del espacio del CID, a las 12, este sábado. Para, ¿vos estás buscando la línea 10 de La Colectiva? Claro, ¿sabés qué recorrido hace? Sí, mira, va a estar recorriendo personas, personajes, programas en formato reducido, regresos estelares, música en vivo, entrevistas y algo del balance del año que se va. Y de los otros 9 también. Pero ojo, escucha atento porque el bondi no para, ¿eh? Maratón de La Colectiva. 10 años en 10 horas. Sábado, 10 del 12, de 12 a 10. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva es... Piedra Libre. Aromas y sabores. Del lado de acá. Vivo y desprolijo. Crece la voz. La tertulia del fin. Aires de libertad. De Latinoamérica todo. Galería de sombras. Colectiva Confusión. La otra oreja. El escalón. Fracaso feliz. La desventura del hombre. Marxismo salvaje. La retaguardia. Poné GPS. Politicón Comuna 6. La posta sanitaria. Enredando las mañanas. La máquina de humo. ¿Qué es La Colectiva? Esto y un poquito más vendría siendo La Colectiva. Una 15, 21 a 14 exactamente. Esto implica que van 9 horas 14 minutos de programa de este gran especial de 10 años en 10 horas de Radio La Colectiva. Dejale los graves. 10 horas, 10 años en 10 horas aquí de cara al barrio de La Colectiva Radio, transmitiendo por el 102.5 frecuencia modulada estereofónica y por el www.lacolectiva.org.ar. Y ahora nos toca un momento de arte, ¿eh? Muy bien, hemos tenido de todo en el día de hoy. Hemos tenido a ver, la gente del escalón, hemos tenido a gente de la máquina de humo, hemos tenido, ayúdame, a la desventura, hemos tenido a los chicos de la Ramona que se acaban de ir. Fracaso feliz, hemos tenido, ayúdenme porque si me olvido de uno después, tengo problemas, vivo y desprolijo. La gente de los especiales, si hay uno que iba a decir y no me está saliendo... Ya lo dije, te voy a interrumpir una canción para decir el nombre que no me estoy acordando. Nico. Acordate. Nico Manedo, ¿no era? No, ¿tuvo? Nico no vino al final. No vino al final. Tuvo un inconveniente. Estoy pensando, no me sale, pero no importa. Tuvimos un montón de cosas, un montón. Y vamos, tuvimos música un poquito, pero me quedé como sediento de música. Y es por eso que tenemos aquí mismo, acá en Radio La Colectiva, a Rodrigo Ruiz Díaz. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto de conocerlo. Bueno, igualmente. Bueno, qué lindo. Rápidamente. Bueno, cuéntenos, en principio, aunque suene a formalidad. A ver. Si tiene que describir lo que vamos a escuchar en un rato nomás, aunque va a ser en un formato acústico, por ahí minimalista. Sí. ¿A qué se dedica usted, Rodrigo? ¿Qué hace? Y yo hago música. Que en este momento está marcado en el formato canción, digamos. Pero bueno, quizás no me quiero limitar a decir que soy cantautor, porque... Bueno, soy cantautor. Bueno. Listo, la acabamos. Acabamos de borrar 2 sesiones de psicólogo. Por favor, bien, nos alegramos por vos. Bueno, y cuéntenos qué cosas lo llevan a componer, ¿sí?, en relación a la música. Porque, digamos, es variado. Sí, es variado. Podríamos decir que en muchos casos tiene que ver con el amor. El resentimiento es importante. Mirá, en mi obra. Sí, sí, sí. El momento del amor trunco, ¿sí? Incluso aquellos que no somos músicos, el amor trunco nos trae como reminiscencias y la idea loca y errática de que podemos hacer una canción cuando no podemos hacerla. Sí, pero garpa más el amor trunco, el amor concretado. No sé si vende tickets. No, la vende gente, y está bueno tenerlo. No. O sea, yo digo, ya está, lo tenés y ya está. Cuento siempre exactamente lo mismo. Yo me he encontrado una carpeta en una computadora que decía música para llorar. Ah, bueno. Y eran todas historias de amores truncos. Más allá de que me preocupaba después ver a esa muchacha y que sí, vi esa carpeta. Bueno, sí, música para llorar, ¿no? Bueno, pero sí, evidentemente garpa. Bien, y nos vas a amenizar el momento, digamos. Voy a amenizar el día de hoy. Sí, esta noche hermosa que nos toca. Bien, me gusta que considere el calor extremo como algo hermoso. Me gusta. Bueno, estoy poniendo onda, ¿no? Y estamos todos acá. Está bien, de banco. Bueno, a mí me parecería casi atinado, ¿sí?, en medio de la presentación, que se haga presente la música, que empecemos a convivir con ella y después sigamos la charla. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Me parece perfecto. Bueno, ¿con qué nos va a convidar en principio? Voy a tocar un tema que en realidad... mi nombre es Rodrigo Ruiz Díaz, yo toco en una banda que se llama Chau Coco. Los temas que hace Chau Coco son en general mis temas, es como lo que le da identidad a la banda, digamos. Generalmente también toco solo, bueno, cuando toco en banda es Chau Coco, digamos. Voy a tocar entonces el segundo, un tema del segundo disco de Chau Coco, tenemos tres discos, que se llama En Constitución. Bueno, me gusta. En Constitución, aquí Rodrigo Ruiz Díaz para ustedes y en colores en la colectiva Radio. No te imaginas lo bueno que sería si algún día puedo disfrutar del ocio creativo y de esta vida. Pero al menos hoy estoy acá y hay que laburar. Viejo, ¿en qué andas? No sabes, hay que acumular. En Constitución la zafo más barato y me olvido que no tengo fe. Todo está tan mal, estamos jodidos. Ay, pero al menos hoy estás acá, me dejó llevar. Flaco, ¿en qué andas? No gires, te vas a matar. El miedo no nos gana acá y esta mugre no está tan mal. Ya no me creo lo que siento, creo más en vos que viene y va y se va haciendo entero entre los dos. Ya no me creo lo que siento, creo más en vos que viene y va y se va haciendo entero entre los tan mal. Ya no me creo lo que siento, creo más en vos que viene y va y se va haciendo entero entre los dos. Ya no me creo lo que siento, creo más en vos que viene y va y se va haciendo entero entre los dos. Bueno, Rodrigo Ruiz Díaz aquí en La Colectiva Radio, a vivo en los 10 años de La Colectiva, 10 horas, 10 años de aquí y hasta las 22. Bueno, a ver, de golpe creo interpretar, y es una interpretación porque vio que los temas, son, cada uno los interpreta como le pintan. Sí, eso es algo que está bueno, a mí por ejemplo me gusta de la música, ¿no? Que no sea tan lineal, direccionado, tan claro. Lineal. Bueno, a mí lo que me pasa es que yo sentí como el amor como un placebo, ¿sí? Para todo aquello que da vueltas alrededor nuestro, que nos complica la vida, que nos hace remar en dulce de leche, y a veces el amor significa un placebo, una soga que te saca a seguir viviendo. Está bueno, está muy bien. Lo tomo, lo voy a empezar a usar, lo voy a empezar a decir. Bien, buenísimo. Ya tenés lo de los dos, las dos sesiones de psicología. Sí, sí, sí, me están ahorrando una cantidad de plata. Fantástico, excelente lo que estamos haciendo estos 10 años en este programa de las 10 horas por los 10 años. O al revés, como le quieras decir. Antes de pasar a otro tema, estábamos acá hablando recién con la muchachada afuera. Y hablamos de, o sea, nosotros estamos acá hace 10 años, apostamos a una construcción, apostamos a una forma de ver las cosas, a entenderlo y demás. Y también hablando, bueno, también un poco de vos, salía en el tema de charla, el tema del sello Elefante. Ajá, ahí va. Y queríamos preguntarte bien cómo nace y cuáles son las ventajas o por qué y demás. No, ustedes deben estar muy acostumbrados, hace 10 años que, bueno, no sé si todos, pero bueno, es un laburo así colectivo. Y saben que es un proceso de aprendizaje constante y que va variando, que nunca es lo mismo, digamos. Quizás el objetivo de Elefante es, en algún momento era más a nivel producción de eventos y eso, y ahora es más concretamente un sello que apoya lanzamientos y difunde artistas, con las limitaciones obviamente que tiene un sello que está administrado y elaborado por músicos. Así que bueno, estamos en un momento que eso, están saliendo discos por el sello, a una en este preciso momento. Lucila Pivetta está lanzando su primer disco, que creo que el lunes hace el lanzamiento como de todo el disco. Recién estaba lanzando tema por tema esta semana. Pero bueno, estamos en un momento de mucho movimiento y mucha información. A mí tengo que admitir que un poco a veces me apabulla. Está buenísimo, vivimos un momento de la música donde hay un montón de músicos haciendo cosas increíbles, y en diciembre en especial salen muchos discos, tocan muchos amigos. Yo ahora justo estoy en un momento que digo, la puta madre, ¿cómo puede ser? Todos en diciembre. Habría que repartir un poco mejor en el año, me parece. Pero bueno, son esas cosas las que pensamos y las que tratamos de hacer mejor, gracias y con Elefante. Y bueno, nada, está conformado por unos cuantos artistas que fueron variando, va cambiando un poco. Chau Coco es de las bandas como que está hace más tiempo, que ya venía de antes, digamos, soy uno de los miembros fundadores, digamos, junto con María Pien, Nahuel Carfi, pero es un equipo de gente y una familia que se fue armando y se va armando, siempre se suma gente. Y la verdad que, nada, el laburo colectivo, ustedes saben el valor que tiene. En lo personal, como formación y como crecimiento, ¿no? Me parece que eso es lo más lindo y lo más destacable, más allá de que sea un sello o lo que sea, ¿no? ¿Cómo es eso, no? De yo escucho el tema anterior, escucho canción, pero escucho una canción con fuerza, ¿sí? Con furia, sí. ¿Sí? En un punto. ¿Cómo llega eso a complementarse? Vos contabas recién que sos quien de alguna manera motoriza el tema de las letras, por ponerle una por decir de alguna manera. ¿Cómo es eso de llegar con la letra y cómo se conjuga la letra con la música? ¿Cómo llegan después a lograr un tema en el ámbito de la banda? Mira, eso es re particular, ¿no? Viste, cada músico y cada banda es un mundo y un método y una forma. En particular, nosotros en general, yo a mí me sale una música que me sugiere una letra y a veces me pongo las pilas y me siento y la termino y la concreto, y a veces estoy meses dando vueltas con un balbuceo de una letra, y el grupo en realidad lo que hace es ayudar a que eso se concrete, digamos, arreglos, ideas también en las letras, aportes, digamos. Esa es como la dinámica que se fue dando Chocobo, que también fue cambiando. O sea, tenemos tres discos y el proceso de los tres discos fue distinto, la verdad, y el proceso de lo que viene va a ser distinto, evidentemente, por cómo viene a la mano. Como que hay una capacidad para reinventar los procesos que me parece que es fundamental para sostener algo, cualquier cosa. Y a la hora de que se hacer un tema, ¿se te aparece la letra, se te aparece la problemática y eso conlleva una música? ¿O no, simplemente te sentás a laburar a veces? Porque digo, hay gente que por ahí labura a la hora de hacer temas y hay gente que de golpe se le abre un ojo a las 3 de la mañana y dice, sí, tengo un tema, sí, me pasa esto. Y eso pasa como el 1% de las veces. O sea, si uno está laburando y estás conectado con, ¿no?, con pensar letras y decir cosas, capaz que un día tenés suerte, tenés tiempo, justo, no sé, pasó algo y te inspiraste y salió algo. Pero eso pasa la menor cantidad de las veces. En general es un trabajo un poco más largo, decir, bueno, tengo esta música que me sugiere algo o alguna palabra, alguna temática, y la voy desarrollando, la vas pensando y a veces la cambiás. Pero también cambia. Hay artistas que no, que componen de una, ¿viste? Dicen, bueno, no, hace un tema y, viste, pone la fecha del tema donde lo escribe, todo, porque lo hice este tema en esa fecha. A mí no me pasa eso. Tengo muy pocas canciones en las que pasó eso, digamos. No, bien, la idea de la cuestión del laburante, ¿no? Sí, sí, hay una cuestión de oficio, claro, que con los años inclusive uno lo va valorando más, porque, digamos, cuando sacas su primer disco, estás empezando, estás con las canciones que te salieron del primer impulso, ¿viste? Claro. Y después ya es segundo y tenés que buscar, ¿viste? Tenés que empezar a reinventarte y a pensar nuevos recursos para, o repetirte, también lo puedes hacer, es legítimo, digamos. Uno trata de que no, pero pasa, digamos. Y en la medida que uno profundiza en este camino, y en la parte del oficio empieza a tener más peso. Yo eso lo veo en la carrera de muchos artistas que siguieron de grandes componiendo a un gran nivel, digamos, o muy bien, y tiene más peso quizás lo de cómo saben hacer las cosas y el oficio y cómo las hacen, que quizás la obra, el bruto, la idea más concreta, más inicial, quizás no tiene tanto valor. No sé, con claro, Spinetta me pasa que los últimos discos me encantan y yo siento, es una visión mía, ¿no? Obviamente veo como más el oficio que él adquirió, claro, más allá de la genialidad, ¿no? Obviamente es Spinetta, ¿no? Pero tiene un laburo como súper fino y desarrollado que no lo podría haber hecho cuando tenía 27 años, digamos. ¿Tenés ganas de tocar otro tema? Dale, en este momento? Toco un tema del tercer disco entonces, que se llama Porquería. Dale. Acá encerrado en la mía, me estás midiendo todo el tiempo y solo espero esa piña que me despierte y me haga ver. Como una piedra fría. parte que recibirás por ser tan porquería. Me estás mintiendo, no estás dando una respuesta que me sirva. Afuera el sol estalla y sigo acá encerrado en la mía. Me estás midiendo todo el tiempo y solo espero esa piña que me despierte y me haga verte. Muchas gracias. Que es interesante para los músicos de hoy en día, que se nos impone un poco esta idea de la carrera, ¿no? Se nos autoimponemos también esto. A ver, en el pasado eran las discográficas que te hacían firmar un contrato y no decidías nada, y de repente eran los Beatles, no sé, digo. Como que la industria te llevaba a hacer cosas en algún punto. No sé, el capitalismo en el arte, en el buen sentido, digamos. Y hoy en día no vivimos esa situación, digamos. Los artistas en general no viven de lo que hacen. Y se masificó, hay más artistas, ¿está bien? Hay más acceso a... Así que, no sé, o sea, está bien lo que decís. Bueno, es un recorrido, uno lo va haciendo y va... Yo qué sé, vos decís, yo quiero consagrarme o tener prestigio y fama, poner, y no sé, la verdad que hoy en día pensar eso es medio, es poco realista. Me parece que hacer música, poder hacer música en un momento como este y poder sostenerla y poder cada vez hacer cosas, producciones y cosas que despierten interés para uno mismo, me parece que ese es como el objetivo base. Y después, bueno, lo que suceda, no sé, no me quiero enroscar mucho en el tema del éxito o de la carrera del músico. Uno como músico quizás se pone como esos objetivos, bueno, voy a hacer un disco, voy a hacer un video, voy a hacer una gira, voy a hacer... pero también es acostumbrarse que es un laburo constante y que uno es su propio manager y uno es su propio todo, y amigarse con eso y hacerlo cada día un poquito mejor. Hay muchas formas de vivir la música, digamos, también es eso. Hay músicos geniales que lo viven de una forma mucho más desapegada. No sé, el Botis, no sé si lo conocen, de La Manzana Cromática. Bueno, se fue, viste, podría haber grabado un disco con Santolalla y se fue a vivir a Córdoba porque priorizó vivir con sus hijos, digamos. Y otros que capaz que están, bueno, también son geniales y no, están atrás de la zanahoria del éxito. Yo no sé en qué lugar me acomodo en eso, no sé. Y si lo acotamos un poco digamos, al tema de por ahí el deseo más próximo, que sí, es el más fácil de identificar y de manejar. ¿Ganas de qué ahora? Ahora tengo ganas de hacer música nueva, de grabar un nuevo disco con Chau Coco, que estamos cumpliendo 10 años como la colectiva, mirá. En realidad cumplimos el año pasado, pero bueno, el año que viene, 2017, sí. Lo vamos a festejar. Y la idea sí sería, por lo pronto, el año que viene sacar por lo menos un EP y en la medida de lo posible movernos un poco de la Argentina. Ese sería como el deseo concreto para el brindis de Navidad, digamos, de Año Nuevo. Perfecto. Y para ir cerrando, antes de exigirte un tema más, no pedírtelo, ¿algún chivo que quieras dar ahora, en este momento? Algún chivo, a ver, estoy pensando, porque ya el año lo cerramos por completo con Chau Coco. Pueden escuchar nuestros discos en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, en chaucoco.bandcamp.com, bueno, el Bandcamp de Chau Coco. Pasen por elefantenlahabitacion.com, que van a conocer un montón de artistas increíbles. Ahora justo Lucila Pivet está sacando disco, pero este año Lautaro Matute, un solista, también sacó disco. Nahuel Carfi, Nico Rally sacó este año, sí, creo que también, o sea, María Pien va a estar sacando el año que viene un material. Dios, es toda una movida de gente que estamos produciendo música constantemente y que vale la pena seguir. Y chivo de fecha, el 22, jueves 22, voy a estar oficiando de DJ. ¡Apa! En una fecha donde toca Nico Canedo y su banda y Placard. es en Rosetti, que es un lugar muy lindo, y es 22 de diciembre donde, bueno, ya fue todo. Así claro, que... 22 de diciembre ya estamos sí. todos con ganas de darnos en la pera. Claro, claro, así que bueno. Vamos nada, por el permiso de darnos en la pera. Es mi próxima actividad musical, me parece. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias entonces. No, gracias por la invitación y por la banda. Nos despedimos con un tema, ¿te parece? Entonces. Sí. ¿Qué? Un tema que se llama Mochila, que es medio bajón, pero bueno. Ah, para cerrar bien arriba. Solo espero que el miedo no te haga desertar. Esta inercia, herencia que no sé explicar. Porque estás corriendo y no te puedo alcanzar. Ah, ah. Vos dormís, igual nos desafiás. ¿Quién va a dar este salto al mar? Un comienzo, espejo y miro para atrás. Todo el peso de sufriendo, si es que lo podés parar. Ah, ah, ah. Vos dormís, igual nos desafiás. ¿Quién va a dar este salto al mar? Y nos matás y abandonás. Ya no insistas, si esta mochila que cargamos no es la vida, ¿quién va a pensar en lo que digan? Si esta mochila que cargamos no es la vida. ¿Escuchaste 10 horas de radio? ¿Y 10 años de radio? Siempre hay una primera vez. Están en la sintonía de XQA43. Radio La Colectiva. 10 años agitando el aire.